casa gran señora, en la casa gran señora, en donde hay manda y conigay, donde hay manda y conigay. A mí me gustan las quiteñitas, a mí me gustan las quiteñitas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, tay, las quiteñitas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, tay, las quiteñitas. Señora, la que se santificaba, él es la mapa, señora, la que se santificaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. ¡Eso! ¡Venga, mapa, señora! ¡Ay, mi esposo te canta! ¡Con amor! Thank you. noche un enredo sucedió y acabó de 9 meses el enredo reventó. Y acabó de 9 meses el enredo reventó. Eso dijo la gallina cuando le iban a matar. Este mal no tiene cura, pongan agua a calentar. Mapa señora, la que se santificaba. Él es la mapa señora, la que se santificaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. Desde Cotacachi, Jaime Pozo te canta con amor. Pobre Pilagüí cargando costas, tu vida es dolor, llorando fumas, tendrás que vivir. Es que mi patrón, la pobre mujer, Anaquito dio y se la llevó con él a vivir. Con tu soledad, sembrando maíz también de peón, tendrás que vivir y le de dejar. No le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar con el señor juez.

San Pedro, Santo San Juan, este es el ritmo del mayoral. Yo chumadito me de bailar y yo chumadito me de cantar. Yo chumadito me de bailar y yo chumadito me de cantar. Thank you. para el torito, que la vaca es mansa. olvidar tu amor. Hay la margalena en agua nomás, es